Llévame, llévame, llévame contigo. Llévame, llévame a donde vayas. Llévame, llévame, llévame contigo. Llévame, llévame a donde vayas. Levantando las manos. Me equivoqué.